Buenas tardes, Gisela Busaniche les da la bienvenida a Al Fin Sucede. Qué lindo todos los domingos poder encontrarnos y de paso alargarles un poco más el fin de semana. Al Fin Sucede. El domingo pasado les contamos la historia de Miki, una voluntaria de Greenpeace que pelea todos los días para salvar el planeta. Hoy les vamos a contar la historia de Jerónimo Batista Butcher, una persona elemental en esta pelea por reducir el impacto del cambio climático y hacer del mundo un lugar mejor. Ideó una máquina capaz de crear vasos ecológicos que la llamó Sorui. Estos vasos son comestibles. Entonces, bueno, arranqué a pensar de qué forma se puede generar una alternativa a esto. Por un lado, primero investigando materiales, después la forma de producción, y entonces empecé a generar estas máquinas que producen y dispensan vasos biodegradables que se pueden descomponer. Y está pensado también para desafiar un poco el sistema de producción también, porque no es un vaso que vos vas a producir, a repartir, porque se degrada muy rápidamente. Entonces tenés una máquina que los produce in situ en el lugar donde se usan. Para cambiar nuestras realidades, mejorar nuestras vidas, haciéndolo en casa y reclamando también políticas públicas que nos ayuden a vivir mejor. Hoy un elemental en esta semana, Jerónimo Batista Butcher. Edward Christopher Sheeran. Así es. Estamos hablando de Ed Sheeran haciendo Nothing on You, la canción que lo tiene a Paulo Londra. En el featuring, esto que ahora dicen que está de moda, las contribuciones en la música, las colaboraciones existen desde hace 79.000... No, mentira, no tanto, pero... Pero sí. Muchos años. Bueno, Eminem es la primera influencia de Ed Sheeran. Vamos con la segunda. Bueno, esta los va a sorprender. Una canción de 1973. Y fue la primera canción que Ed Sheeran aprendió a tocar en la guitarra. Él es Rory Gallagher, fue un músico irlandés de blues, de rock, fundador de la banda Taste, capaz que alguno la conoce. Posiblemente fue un músico que quedó más para los músicos que para el público. Porque bueno, si Jimi Hendrix decía lo que decía, mamita. Sí, los influenció muchos, por ejemplo Brian May lo menciona bastante, el guitarrista de Queen, también Slash, Jimmy Page, y te diría que cualquier banda de los 70 lo ha mencionado como una de sus principales influencias. Si tienen más ganas de saber de Rory Gallagher, sí, hay un documental que se llama Ghost Blues. Es, atención, es para los que les gusta mucho la música, es un poco largo, es un poco lento, tiene su ritmo, pero muestra un poco la historia de él. Se llama Ghost Blues, The Story of Rory Gallagher. Y ahí hablan todos, habla The Edge, el guitarrista de U2, habla Johnny Marr, habla Slash, hablan un montón sobre lo que significó la influencia musical de Rory Gallagher, que ya te digo, no fue del todo destacado para el público, no fue, fue una influencia más para músicos, pero por ejemplo, hay algo muy curioso, es que cuando Mick Taylor se fue de los Stones, él audicionó para ser guitarrista de los Stones y fue rechazado. No quedó. Pero bueno, Rory Gallagher, ¿cómo se llama este tema? ¿Lo recordás? Esta canción se llama A Million Miles Away. Y Rory Gallagher llega a la vida de Ed Sheeran a través de su padre. De hecho, no contó mucho más que esto, pero sabemos que lo inspiró de alguna manera a agarrar una guitarra eléctrica, a dejar la criolla y a pasar a la eléctrica para intentar imitarlo a Rory Gallagher y sacar esta canción, que fue la primera canción que aprendió a tocar Ed Sheeran en la guitarra. Idos especiales. Dale Fab con Flor Escarpati. ¿Qué nos trajiste hoy? Dale Fab. Un decálogo, casi mandamientos de cómo ser un buen lector. Es casi una adivinanza que me gustaría hacerlas con ustedes. Justo del horno. Estamos en el horno. Hay un escritor muy famoso, el autor de Lolita, Nabokov, decía que el buen lector no debía identificarse con los personajes de las novelas. Viste que uno a veces va y busca novelas y te dicen, ay, una novela donde haya un personaje que sea parecido a mi vida. Bueno, eso para Nabokov está totalmente out. Vos no tenés que buscar novelas donde el personaje se parezca a vos. Porque vos tenés que vivir otras vidas cuando vos lees. Claro. Eso es lo que él recomienda. Entonces hizo, él daba unas grandes clases de literatura, las mejores clases que yo he leído de literatura. Y entonces armó una especie de decálogo para sus estudiantes, de las cuales, de esos 10 tips, 4 son las respuestas correctas. A ver. Entonces yo les voy a decir 10 afirmaciones y ustedes tienen que adivinar cuáles de las 4 respuestas son las correctas para que un lector sea bueno. Es un juego. Empezando ya. El lector debería pertenecer a un club de lectura. No, incorrecta, incorrecta. Bien. ¡Yee! El lector debería identificarse con el héroe o la heroína. Incorrecta. Bueno, pero ya eso se las ayude. Sí, bueno, necesita ayuda. Bien. El lector debería tener imaginación. Correcto. Para ser un buen lector. Para ser un buen lector. Bueno, sí, tener imaginación. El decálogo del buen lector según Nabokov. Y sí, tener imaginación, sí. Bien, bien las dos, van 1-1. Igual ella dudó mucho, así que es medio puto. Bueno, sigamos. Quedan 7 afirmaciones, de las cuales 3 son correctas. Vamos. El lector se debería concentrar en el ángulo socioeconómico. De ninguna manera. No. Bien. El lector debería preferir una historia con acción y diálogos por sobre una historia que no tenga. No. Muy bien. Venimos re bien. El lector debería tener memoria. Sí. Muy bien. Repasamos las 4 respuestas afirmativas para ser un buen lector según uno de los genios de la literatura. Por favor. Vamos. El lector debería tener imaginación. Exacto. El lector debería tener memoria. Memoria. El lector debería tener un sentido artístico. Sentido artístico también. Y el lector debería tener un diccionario. Eso ténganlo siempre a mano. Acuérdense, no hay que identificarse con los personajes, hay que buscar distintas historias para vivir más vidas y por eso leemos. Vinimos a cambiar la historia del domingo. Al fin sucede. Metro, Metro. Elon Musk y una de sus anuncios disparatados, pero... Y ahora se embarcó en una nueva aventura. ¿Quiere conectar nuestro cerebro, Semi? Así es, quiere conectar nuestro cerebro a la computadora a través de Neuralink, esta empresa que se dio a conocer el 16 de julio, hace muy poquito. Y, en principio, la idea, el objetivo es ayudar a las personas con lesiones cerebrales. Pero, a largo plazo, la idea es que dotar de inteligencia artificial a los humanos. Imagínate, ¿no? Estamos en línea, entonces, para intentar entender un poquito más de qué se trata esto, que es un cyborg, por ejemplo, con Freddy Vivas. ¿Quién es Freddy Vivas? Es argentino, es CEO de Rocking Data. Bueno, yo creo que Elon Musk dice que ya somos cyborg, ¿no? Que ya estamos extendidos, que nuestra capacidad de tomar decisiones, de aprender y de conocer el mundo que nos rodea ya está como un cyborg en nuestra vida, porque los teléfonos vienen a hacer un poco eso, ¿no? Uno ya, hay cosas que no te molestas en recordar porque o de aprender, porque las tenés ahí disponibles en Google. Lo que pasa es que ahora él está planteando esta conexión que deja de ser externa, sino que pasa a estar dentro de tu propia cabeza. Pero es un arma de doble filo esa, ¿no? Porque Elon Musk dice eso y está llevando al humano a un estadio, ¿no? En un futuro que nos puede terminar jugando en contra. Hay muchos conflictos éticos con respecto a esto. ¿Qué puede pasar si, por ejemplo, estuviéramos conectados a una computadora? Podríamos aprender como Neo de Matrix algo rápido y estaría buenísimo, pero también podrían infiltrarse virus en nuestra cabeza, por ejemplo. O claro. Podríamos, si estuviéramos conectados entre todos, estamos fantaseando, ¿no? Digamos, sí. Eso no pasa hoy. Freddy también fue a Silicon Valley y más o menos sí. Sabe por dónde está la charla tecnológica. Total. ¿No? Que tiene que ver con la inteligencia artificial. Sí, sí. Respira inteligencia artificial, respira Big Data. Y creo que va a ser uno de los primeros cyborg. Claro, cuando salga. Argentino, por lo menos. Yo me quedé pensando en el que tiene un chip en la muñeca, en el celular. ¡Oh, sí, Dios sí. mío! Yo conozco, tienen chip para abrir puertas, por ejemplo. Conozco personas que tienen un chip en cada mano, con una abre una puerta de la casa, con la otra la puerta de la oficina. Eso sería bárbaro. Gracias, Emiliano Pisitelli. Hablamos un poco del futuro. Acuérdense que seguimos de feria en Al Fin Sucede este domingo tanda y ya volvemos. Al Fin Sucede con Gisela, Majo y Flor. Solo por Metro. Y ya se prepara Majo, no solamente está atenta al partido porque Uruguay gana 2-0 con Ecuador, y porque ella arriba tiene corazoncito. Arriba Cavani. Ella tiene corazoncito de Argentina igual, pero... Sí, obvio, todo bien, pero vamos, bueno, está Uruguay. Celeste. Pero vamos arriba la celeste. Y además, Fede Cuco va a hablar de whisky, o sea, ¿qué más querés, Majo? Ah, listo, dejo el mate entonces. Listo. Federico Cuco llega, buenas. Al Fin Sucede. Arroba Fede Cuco en todas las redes sociales. Arroba Fede Cuco en todas las redes sociales. ¿Cómo les va, chicas? Muy bien. Bueno, hace 3 semanas que venimos hablando de whisky. Hablamos de lo que era un whisky, después hablamos del whisky en Irlanda, del whisky en Escocia. Y hoy vamos a hablar del whisky en América. Cuando se funda lo que era Nueva Inglaterra antes que fuera los Estados Unidos, los colonos se encontraron con que había un yuyo que crecía por todos lados y era el maíz. O sea, el maíz era como plaga, por todos lados había maíz. Qué rico el maíz. Y era fácil de comer, era un cereal, estaba bueno, pero sobraba. Y una de las cosas, para que no se pudra, sí, para no generar bichos y demás, era, a alguien se le ocurrió destilarlo y hacerlo alcohol. Y ese es el inicio del whisky americano. Bien. Se hace de maíz, ¿por qué? Porque había mucho y porque era barato. Cuando se está por terminar, soltalo y disfruta el final. Al fin sucede. Al fin sucede. Solo por Metro. Dozer está acá con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, y él está tan metido en eso que y le interesa tanto las nuevas generaciones y que canten y que las plazas se llenen de rap, que es parte y es jurado del nuevo concurso de UNICEF. Se llama Concurso Rap Digital y la finalidad es difundir el mensaje que donde se destaque el arte, el respeto y la participación usando el rap. No me acuerdo bien cómo, pero la verdad que ellos como que se interesaron un montón por mi forma de vida también, por el camino que tuve en la vida y demás. Entonces como que a ellos les interesaron eso por también el mensaje que querían crear. Y la verdad que a mí me encanta porque sé que es algo bueno. Siempre lo ando buscando, ¿viste? Como que siempre trato de como te decía, ¿viste? Revivir esos valores. Y ahora justo UNICEF está haciendo esta competencia donde se ocupa que los chicos se cuiden por el internet, porque muchas veces está muy de costumbre, tipo... digo lo que quiero en internet y nadie me puede controlar y nadie me puede decir nada por lo que yo digo porque es internet, nadie me puede ver ni nada, cosas así. Entonces como que a veces los comentarios más hirientes surgen de las redes, quizás sí. A veces no están en las plazas, pero en las redes mismas son las plazas de hoy en día. Entonces como que ahí se reúnen todos a armarse un bullying tremendo. Oh, yeah, gracias por invitarme. La verdad, las tres, unas grosas, como las tres chicas superpoderosas. Este rapero lo goza, hace freestyle de esta forma. Mi labio de rap rebosa de palabras y prosa hermosa, pero nada se destroza. Soy Dozer Matías, también salí desde una fosa de un... Yo vengo como loco en la radio acá improvisando, hablando de UNICEF. Como vos lo ves, puede salir en TV, pero a los jóvenes que no pierdan la fe. Aunque te critiquen, no te etiqueten. Lo importante es que te hagas valer también con actitud y te respetes, que te quieras. Que la vida uno se autosupera, pero bueno, la vida es la primera. También la vida te pone un paredón. Tu función es tener evolución, y si lo haces, hacelo de corazón. Poner pasión, la motivación. Yo tiro rima en tarima y viene bien divina mi inspiración. Sé constante en la lucha, porque hay que gente que no te conoce, pero no importa, te valora, también te escucha. ¡Bravo! ¡Dozer! En Metro, al fin sucede. Un placer, chicas. Chin, chin. Chin, chin. Nos chan, vamos. Chan. Recuerden que hay un tiempo para dejar que sucedan las cosas y un tiempo para hacer que las cosas sucedan. ¡Chau!